Pero al creer, como decía Juan 1:12, por ese hecho hemos pasado a ser hechos hijos tuyos. Y como hijos hoy día te pedimos, papá. Algunos estamos cansados, algunos enfermos, algunos a lo mejor desgastados, desanimados. Pero como tú eres nuestro papá, te podemos decir todas las cosas y pedir todo lo que queramos. Porque tu misma palabra dice que qué padre hay que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Con mayor razón, si te pedimos cualquier cosa a ti, tú la darás. Hoy día estamos delante de ti, Señor, tal cual como somos, sin ocultarte nada, sin poner ninguna pose delante de ti, sin tener ninguna careta delante de ti. Simplemente te decimos, Padre, tú nos conoces, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, sabes por lo que estamos pasando cada uno de nosotros, y hoy día una vez más vamos a ti, Señor. Que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario una vez más tenga poder y efecto sobre nosotros. Una vez más, Señor, una vez más, oh Dios, una vez más. Tú dijiste también, Jesús, en Mateo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados porque yo los haré descansar. Y hoy día estamos delante de ti, oh Dios. Si alguno quiere venir aquí adelante y orar juntos, venga y vamos a orar al Señor. Si alguno siente una necesidad de que tiene que dar un paso de fe, no importa cuántas veces haya dado el paso de fe, pero quiere una vez más ir y decir, Señor, ayúdame hoy día, a lo mejor yo no puedo solo, necesito que me ayuden, no se sienta avergonzado, ni sienta que es menos que nadie, porque yo no sé, he perdido la conciencia de cuántas veces he ido a la cruz de Jesús. He perdido la conciencia de cuántas veces he dicho Señor, incluso lo he recibido no sé cuántas veces y lo digo con absoluta tranquilidad y humildad. Más de una vez le he dicho Señor, te recibo en mi corazón. Más de una vez te he dicho Señor, acá estoy de nuevo, tómame de nuevo. Si alguien se quiere abrazar hoy día de la cruz de Cristo una vez más, venga y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, necesitamos que tú otra vez soples sobre nuestra vida. Otra vez, Señor, otra vez, Padre, otra vez, Señor, no nos avergonzamos. Yo reconozco que estoy cansado delante de ti, yo reconozco que estoy desgastado delante de ti, Señor. Yo reconozco, Dios mío, que necesito una vez más un toque de tu mano, pero no es poder, es que una vez más fluya tu amor, es una vez más sentir tu presencia, Dios mío, es sentir eso que hubo en la cruz del Calvario y que una vez cambió mi vida. Mi vida no fue cambiada por el poder del Espíritu Santo, mi vida fue cambiada porque un día el amor de Dios vino a mi corazón, porque un día esa sangre preciosa inundó mi vida, un día ese sacrificio que hubo en la cruz del Calvario cambió completamente mi mente, cambió mi existencia, cambió mi ser entero. No fue un viento fuerte, no fue algo portentoso, no se abrió el mar delante de mis ojos, simplemente fue el tomar conciencia que Jesús, el bendito Hijo de Dios, había muerto en la cruz del Calvario por mis pecados, había derramado su sangre por mi vida, había ido a esa cruz, Él, el que nunca había hecho mal para que yo pudiera vivir. Hoy día estamos una vez más delante de ti, Dios. Una vez más, una vez más, una vez más te pedimos, Señor, una vez más te pedimos, Señor, una vez más te decimos, Jesús, acá estamos y te damos gracias. Porque tú oyes, porque tú respondes, porque tú no juzgas, porque tú no condenas. Porque nosotros, si nos hubiéramos encontrado con Pedro, aquella noche en que él te negó tres veces, seguramente le hubiéramos enrostrado a Pedro qué clase de creyente era. Pero tú no lo hiciste, Señor. Acá estamos, Señor. Ore al Señor, hermano, hermana. Ore libremente al Señor. El Señor, y usted sabe lo que quiere pedirle al Señor, pídale a Dios sin ningún temor, porque el Señor va a dar lo que necesita. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Acá estamos, Señor. Y acá te miramos, Señor. Y una vez más, Señor, recordamos las palabras que tú dijiste en la cruz del Calvario. Una vez más, una vez más, una vez más. Ahora, Señor, venga tu descanso. Ahora, Señor, venga seguridad. Ahora, Señor, otra vez venga perdón. Tú perdonas, nosotros no perdonamos, pero tú perdonas. Tú olvidas, Señor. La Escritura dice que tú echas en lo profundo del mar todos nuestros pecados, que tú no tienes más memoria. Nosotros seguimos recordando. Pero hoy día, Padre, una vez más derrama de tu amor. Todos te necesitamos, Señor. Todos te necesitamos día tras día. Todos te necesitamos, Señor. Todos necesitamos un toque de tu mano. Hoy día, que una vez más la cruz de Cristo tenga ese efecto que tuvo la primera vez en que nos hablaron de ti y el Espíritu Santo convenció en nuestra vida que algo andaba mal. Padre, hoy día una vez más, que se cumpla la palabra que dice en Hebreos, que nosotros podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nuestra vida. Ahora, Señor, una vez más, Señor, perdónanos. Una vez más, Señor, saca todo peso de nuestra vida. Una vez más, Señor, llévate todo lo que no te sirva de nuestra vida. Y una vez más, abrázanos, Señor. Abrázanos, Dios. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Señor. Abrázanos, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda sentir tu perdón, pueda sentir tus brazos, pueda sentir tu voz, Señor. Pueda sentir una vez más esa voz dulce tuya que dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, él no te quemará, porque yo siempre estaré contigo. Yo te he escogido, yo te puse nombre. Yo te llamé desde el lugar donde estabas y nunca te dejaré. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Descansa, renueva, Padre. Da nuevas fuerzas, Señor. Echa en lo profundo del mar. Que no se sigan atormentando, Dios mío. Que no se siga, la mente siga trabajando con cosas en las cuales se han equivocado, han pecado o hay algo con lo cual no pueden. Eso queda echado en lo profundo del mar. Tú ya no te acuerdas, tú ya no tienes más memoria y tú reemplazas una vez más eso con tu amor, con tu misericordia, con tu compasión. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Cualquier hermano o hermana que sienta venir a orar por alguien de los que está adelante, venga, por favor. Cualquier hermano o hermana que quiera, o a lo mejor no quiere orar, quiere abrazar simplemente o quiere decir algo. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, en el nombre de Jesús.